Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 59ª Riflexión. Y hoy tenemos una consulta de Sebastián que dice así. Bueno, es un pergamino, ¿vale? Es bastante largo y he dejado algunas partes. ¿Qué pasa, guapo? Ven con el papá. Bonito, madre. Bueno, no se le ve porque no es humano y es un gato fantasma. Ay, madre, con la cola ahí para arriba. Bueno, era extraño que no apareciera para saludar. ¿Eh? Bueno, a ver. Entonces, seguimos con Sebastián, que nos ha mandado un pergamino y he resumido relativamente. Dice, saludos, tengo una duda para las próximas reflexiones y es, ¿dónde conocer chicas? A ver si mi chiculín me deja grabar. Entonces, ¿dónde conocer chicas? Y bueno, hay un pergamino enorme y entre ellos me dice, me han recomendado clases de baile o de yoga también, argumentando que ahí podré socializar al conocer gente nueva y además puede servir un poco como actividad física para el cuerpo. Y luego aparece un poco más de historia y al final dice, ¿qué lugares o actividades me recomiendas para salir de mi zona de confort y conocer gente nueva? Te mando un saludo. Bueno, Sebastián, pues aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Por un lado está la opción, bueno, lo que te han recomendado está interesante, ¿vale? Es una de las opciones, que sería vamos a ir a, bueno, creo que me decía él que era informático y que había hecho un curso y todos eran hombres normalmente, en fin, que el ámbito en el que más se relaciona él y lo que él se dedica y demás, pues no hay mujeres. O son muy residuales. Entonces, no tiene contacto asiduo con mujeres. Entonces, tenemos dos opciones. La primera de las opciones es, efectivamente, ir a donde están los peces, que se dice, ¿no? O sea, buscar esas actividades que hacen ellas, que donde más donde más aparecen, ¿no? Que en este caso sería, pues, clases de pilates, por ejemplo, sería yoga y clases de baile. Lo único que aquí, o sea, y muchas más clases de aeróbic, zumba, no lo sé, ¿vale? Todo este tipo de, creo que últimamente también hay bastantes en CrossFit, que es un deporte como más masculino, pero bueno, con esto del empoderamiento y demás, pues las mujeres van a por todas. Entonces, bueno, aún así todo esto son ejercicios físicos, como tú bien dices, pero bueno, también puede ser club de lectura, puedes seguramente temas de pintura, o sea, seguramente haya sitios donde, en bellas artes y cosas así, magisterio, todo ese tipo de actividades, hay mucha mujer. Entonces, en humanidades en general, entonces cualquier tipo de actividad relacionada con esas cosas te va a ayudar. A ver, este que me quiere desmontar la paredita. ¿Te me tranquilizas o qué, mi amor? Bueno, entonces, cualquier tipo de actividad donde las mujeres vayan a por todas. Es que este me va. Hoy tengo montada la paleta, no sé si se nota que ha subido mucho el nivel de calidad, pero me lo van a estropear el nivel de calidad. Por abajo, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de, o sea, podemos ir por una parte a el camino donde sabemos que están los peces, vamos a pescar donde hay peces, o tenemos la otra opción que sería, o sea, que sería una parte intermedia, o sea, la otra opción sería seguir haciendo las cosas que tú haces, que a ti te gustan y que todo está genial, donde no hay una mujer, con lo cual no te lo recomiendo, pero o sea, en este primer camino que hemos comentado de ir a donde están los peces, a ir donde más se relacionan ellas, que ya te digo, todo tema de humanidades, literatura, historia, pintura, o ya pues temas de ejercicio físico como pilates, etcétera, o sea, todo lo que hemos comentado ya. Todo eso, hay que ver si de todo eso hay algo que a ti te interese. O sea, este sería bueno, el primer punto sería, me estoy liando. Primer punto sería, Aseto me ha confundido bastante, pero bueno, el primer punto sería, descubrir, con esto vas a descubrir quizá algo que te pueda gustar que no sabías que te gustaba. Esa sería la parte uno, ¿no? O sea, si hacer yoga, por ejemplo, ¿has hecho alguna de yoga? Por lo que entiendo, no. ¿Sabes si te gusta o no te gusta? Puede que lo intuyas y puede que digas, pues no lo sé. Tiene pinta que sí o tiene pinta que no. Pero hasta que no lo hagas, no lo vas a descubrir realmente. Puede que te vayas al yoga, lo hagas y digas, vaya puta mierda, ¿vale? O digas, hostia, pues está guay. No lo sé. Pero de esta manera, o sea, si te vas a donde están los peces seguro, también te permite descubrir algo nuevo, ¿vale? Senderismo, por ejemplo, también hacer caminatas por ahí, donde también va a haber ahí bastantes hombres, pero vamos, que mujeres va a haber, ¿no? Entonces, si te metes en actividades totalmente ajenas a ti, por así decirlo, te va a permitir descubrir si te gusta o no te gusta. Si nunca has bailado y vas a bailar salsa, por ejemplo, y para ello pues vas a conocer mujeres, igual descubres que la salsa también es una actividad muy bonita y que te permite para ser creativo, no solo para conocer mujeres, sino que te permite descubrir una faceta de ti que desconocías. Entonces, por ahí tenemos esa opción. Y la otra opción, o sea, estaría la opción de seguir haciendo lo que a ti te gusta y seguir tu camino, que sabes que te gusta y demás, pero no te permite conectar con mujeres porque no hay, te vas a la zonas desérticas, o sea, en vez de irte a ríos o mares donde hay peces, te vas al desierto, no hay peces ahí. O bien, o lo descubres, o igual ya tú ya sabes realmente por intuición o demás qué cosas te pueden interesar realmente. O sea, ¿dónde puede haber un punto ahí de no? No te vas al río, no te vas al mar, te vas a un oasis en el desierto. O sea, te vas a una zona intermedia donde, pues por ejemplo, puede ser el senderismo, ¿no? Que digas, aquí van a haber más chicos, no va a haber tantas mujeres y tal, pero sí que sé que es algo que me gusta caminar por la montaña, los fines de semana y tal. Entonces, adelante, porque en ese campo también se puede conocer chicas y hablar, porque realmente no es un ejercicio súper bestia. Si estás haciendo aeróbic, durante el aeróbic difícilmente puedes conversar. Tienes que conversar en las pausas, o sí, o antes de la clase, después de la clase. En fin, ya estás un poco supeditado a que tienes que hacer una actividad obligatoria que después de ella o en los momentos de pausa puedes meter ficha. Sin embargo, en el senderismo, por ejemplo, que salvo que estés subiendo hay una montaña increíble y no puedas respirar, lo normal es que estés paseando, por así decirlo, pues sí que es súper fácil socializar durante el proceso, ¿no? Y es un proceso que dura horas, o sea, una caminata van a ser 2, 3 horas, 4 horas, depende, entonces va a dar para socializar muy bien. Entonces, yo lo que buscaría en tu caso, o sea, serían esas dos vías. Por un lado, exploración de cosas nuevas, a ver qué tal, a ver qué te parece, pues yo qué sé, apuntarte a clases de pintura para aprender a pintar. Si sabes que no te gusta pintar y que no es tu historia, pues evidentemente no. Pero bueno, si te escultura, en fin, cualquier tipo de cosa que te pueda apetecer, cualquier actividad que no necesariamente tiene que representar ejercicio físico. Ejercicio físico puede estar bien y si te apetece, adelante. Pero no tiene que ser algo que digas, tiene que haber ejercicio físico. No, lo que estamos pensando es aquí ir a donde están los ríos o donde están los mares, o sea, donde están los peces. Y si no, irte a buscar un oasis, buscar dentro de tu desierto, ¿vale? Donde tú estás cómodo y estás a gusto y hacer lo que te realmente te gusta, vamos a encontrar pequeños oasis donde hayan ciertas actividades que me permitan, pues que de vez en cuando hayan peces, ¿vale? Que haya unos pocos peces y podamos interactuar con ellos. Bueno, ha habido un problema logístico, se acaba la batería. Entonces, como iba diciendo, todo lo que sea un tema social, un tema de humanidades, todo aquello, no solo la parte física de ejercicio, y de hecho hay muchas menos mujeres que hacen ejercicio que hombres, pero muchísimas menos, con lo cual te está reduciendo mucho el campo. Pues bueno, todas esas actividades, hay muchas más actividades como pintura, temas plásticos, yo qué sé, hasta incluso aprender a bordar, en fin, todo aquello, macramé, en fin, manualidades en general. Todo eso les gusta mucho a las chicas y en clubes de lectura o lo que sea. O sea, pues hay muchas, muchas opciones, con lo cual no te voy a enumerar todas ellas. Te recomiendo que bueno, que investigues un poco, que veas de dónde vives tú, qué opciones hay, que, no sé, pueden haber incluso sitios de estos de intercambio de idiomas. En fin, hay un montón. Al final, la gente, quieras o no, busca relacionarse, estar cómodo y bueno, si entras en cualquiera de esas tribus, lo tienes hecho. Así que bueno, aquí lo dejamos, antes de que se vuelva a cortar la cámara o alguna de aquellas. Mucho ánimo, más energía y ya sabes, de los resultados no deseados de tus decisiones, eso sí, que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.